Yo Jeffra. Yo Warner. Yo Javi. Este es Cosculluela. No contract. Error, cumplido de la calor. Sigue por la calle como el sol. Siente el ardor. No sé cómo meto ni meterte conmigo cerrado. Y baja el alcohol. Mira copa de cristal que esta noche nos vamos a matar. Con gusto que tú puedas conmigo. Ya tengo mil enemigos y me voleo. No me puedo afectar. Error. Nos vamos a matar. Todo que tú puedas conmigo. Ya tengo mil enemigos y un bobolón. No me puedo afectar. Esto es parte de Cosculluela. Jeffra, Walter y Javi, ¿ok? No hay liga aquí. Yo Jeffra, yo Fueca. Deja que me sumen lo que quieran. Vengan, si buscan dilema, que se junten, que me bajen 10,000 y después quizá le haga un tema. Deja que me sumen lo que quieran. Vengan, si buscan dilema, que se junten, que me bajen 10,000 y después quizá le haga un tema. Yo Mueca, son feca, motherfuckers ain't dealing. Niggas are the same, que el beat les explota el brain. Yo Jeffra, todos los tipos son feca, motherfuckers ain't dealing. Mira siempre cacheteando, papi yo pongo el fin. Y dime quién, como yo, tú sabes lo que digo. No te corras la chanza conmigo, sencillo, yo no me fatigo, vámonos en vivo. En tarima, en el bloque, socio, no te me desenfoques, sale de un toque. Yo entierro las copas, ni dos, solo cheques en lo que. Jeffra, esto es el knockout, esto es el knockout track. Estamos puestos, ¿ok? No hay que repetir las cosas. El príncipe, dame un break, mamita chula. El príncipe, conmigo te va la segura. Estos gatos son capos de pintura, quiero aventura. Lo que puedo pasar es que saque la fiera pasear. Que tu bolón no me pueda afectar. Soy un animal, baby, conmigo no vas a fallar. Yo te garantizo que te agarro los rins y tumbamos la cama para el piso. El príncipe, dame un break, mamita chula. Como es el guiso, tú te escapas de casa, tu maíz sin pedir permiso. Dale sin aviso. Afuera, está como tú quieras. Sé que a ti te gusta como lo hago y te doy la noche entera. Yo te espero afuera, está como tú quieras. Sé que te doy la noche entera. Yo sé, Jaime, yo sé que tú siempre me dices que la ronca era y toda esa mierda, pero se joda. Sí, Jeffra, esto es otro nivel musical, ¿ok? Un medio pocillo nada más. Este es Cosculluela, ¿ok? Años luz por encima esta gente. Yo Jeffra, ¿qué tal si pasó? Fuera.